testimonio real de un evangelista en lucha espiritual. Cuando empezaba su camino cristiano, la enfermedad lo tenía quebrantado. Buscó ayuda con un sacerdote católico y él le dijo: Santa Teresa, es lo lógico. Lo miraba desde el izquierdo.